solo en ti. Y tu linda mujer nunca piensas en mí. Te pido por favor, no vayas a olvidar a este negrito que aquí en Santo Domingo, lleva tu amor esperando. maldigo, Juliana. No te maldigo, ay, Juliana. Que seas feliz, Juliana. Que no le pagues a otro, ay, Juliana. Igual que a mí, Juliana. ¿Quién lo diría? Ay, Juliana. ¿Quién lo creería? Juliana. Qué mala eres, ay, Juliana. Ay, Julianita. Como dijo Maquiavelo cuando hablaba con

como una piedra, naciste para criminal. ¿Qué te hice yo para que tú me amargues la vida? Ser mala y mala será mientras viva. No te entregué mi cariño, te idolatré con ninguna y no supiste apreciar los tantos momentos que en noche de invierno mi brazo moreno te sirvió de abrigo. Viejo, lo echas al olvido. Eres criminal, tanto como yo te amé y no me supiste amar. Eres criminal, qué mala hembra, qué mala hembra. Mamá, eres criminal, eres criminal. No, no, no, no, no, que no, no, no, que no, no, no, que no te voy a amar. Siéntate ahí.

Tatalibaba, mi Cubalí. Dice Tatalibaba, mi Cubalí. Dice Tatalibaba, mi Cubalí. Dice, oh no, mi Cubalí. Dice, oh no, mi Cubalí. Dice, oh no, mi Cubalí. Peggy, tu quindó. Si tú me quieres,

yo vuelvo a recordar. Ya me voy. Ay, qué bueno. Ya me voy. Con melodía. Ya me voy.

estás a mi lado, sufre mi corazón, corazón enamorado, que solo pienso en tu amor. En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón. En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón. Al cielo lanzo mi grito, cual sublime petición, de ver pronto a mi amorcito, por siempre unido los dos. En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón. En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón. Sabera, vera, lala. Yo te pienso, en el día pasa lo mismo, toda una vida queriendo verte a mi lado, cariño. En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón. En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón. Amor sincero y bonito tengo para ti, mi amada. De casa tengo un nidito, cerca una playa soleada. En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón. En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón. de tenerte siempre igual.